Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al filipín y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta. Hola, muy buenos días a todos. Empezamos una semana más nuestro programa de las melodías del fogón. Al micrófono os habla David, un poquito helado, ya que por problemas económicos no podemos tener calefacción aquí en el estudio. Pero bueno, todo se andará, a ver si nos vamos animando todos poco a poco y colaboramos un poco con esta nueva emisora que hay aquí en Sabiñánigo. Bueno, nueva por decirlo de alguna manera, ya llevamos con vosotros 5 meses. Y bueno, ha habido gente que ha hecho programas, ha entrado gente nueva. Y bueno, desde aquí hacemos una llamada a todo aquel que quiera colaborar con esta emisora en el 102.2, Radio Espíritu Trompa, para que se anime y se ponga en contacto con nosotros para la realización de un programa o bien si no sabe para colaborar con algún otro programa, si así lo desea, ir cogiendo un poco el funcionamiento y el método de la radio. Bueno, día 1 de diciembre. Empezamos afrontando el último mes de este año 2010, son las 11 y 12 de la mañana, está comenzando a nevar aquí en Sabiñánigo, llevamos unos días un poquito oscuros, en los que prácticamente salir de casa pues no apetece mucho, y bueno, para eso tenemos hoy el programa de las melodías, para tener tiempo en casa, que es lo que estamos teniendo ahora, y hacer estas recetas tan suculentas que os voy a presentar hoy, aliñadas como no, con un poquito de buena música. Bueno, comenzamos como todas las semanas diciendo un poco la parrilla de programación que tenemos aquí en Radio Espíritu Trompa. Los lunes, ya viene siendo habitual desde hace tiempo, tenemos el programa de Ritmos de Resistencia entre las 9 y las 10 de la noche. A continuación y sin esperas tenemos a los Troncolobos, el programa de Magazine y un magazine de punk rock. Y luego por otro lado, o sea que dura, perdón, que es que me estaban llamando por teléfono. Por otro lado tenemos a los Troncolobos, como decíamos, entre las 10 y las 12 de la noche, con la segunda hora a partir de las 11, con llamadas en antena. Y bueno, un programa, como decíamos, de un magazine de punk rock. Los martes tenemos el espacio libre, no hay ninguna programación, si acaso a nivel musical o bueno, alguna repetición o algún programa especial, estos huecos se quedan para ese tipo de cosas, a no ser que alguien, como hemos dicho al principio, quiera colaborar haciendo un programa. Los miércoles tenemos entre las 11 y las 12 lo que estáis escuchando ahora mismo, Las Melodías del Fogón, un programa de cocina alineado con buena música. Y por la tarde tenemos el programa de Rebelión Borde, que en breve se cambiará a los jueves por la mañana, ya os comunicaremos el horario definitivo que va a tener. Los jueves tenemos el nuevo programa que está sonando últimamente aquí en Radio Espiritrompa, entre las 9 de la noche y las 10 y media más o menos. Tenemos el programa de 10.000 vueltas en la cama, un programa musical dirigido por Manuel y por Eduardo, que lo están llevando pero que muy bien. Y los viernes tenemos a partir de las 8 de la noche, cambiándose de horario, que como ya sabíais estaba los martes, el programa de Marco, Estamos Contigo, un programa de género y sexualidad, que dura más o menos una hora hasta las 9 de la noche, y a continuación a las 10 y media más o menos empieza el programa Otro Magazine de los Babuñigos FM. Bueno, con esto quedaría cubierta un poco la programación de Radio Espiritrompa. 7 programas somos, 7 todos ellos como 7 hermanas, 7 hermanos para 7 hermanas, y aquí estamos dándolo todo semana a semana y procurando sacar un poco adelante este tema de la radio. Bueno, los sábados no ni mencionar, y el domingo tampoco, desde luego que no tenemos nada. Desde aquí, pues, como digo al principio, todo aquel que quiera realizar algún tipo de contacto radiofónico solo debe ponerse en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico, que es radioespiritrompa@gmail.com, en nuestro teléfono, que puede llamar tanto en directo o a posterior dejar algún recado en el contestador si le suena, que no lo sabemos, es el 974-48-27-67, y luego tenemos nuestro blog de reciente creación, que allí pues puedes ver la programación entera y algunos programas grabados y bueno, algunas cosillas que te pueden interesar. Es el radioespiritrompa.blogspot.com. Y bueno, vamos a comenzar definiendo un poquito lo que concierne al programa de hoy, lo que es el menú. Un menú que, como hemos dicho, va a llevar, pues, es un menú un poquito laborioso para estos días que estamos teniendo y que pasamos bastante rato en casa, y bueno, lo podemos dedicar tanto a leer como a escuchar música, y si no, pues a cocinar, que es lo bueno. Bueno, para hoy tenemos un menú un poquito diferente a otros días. De primero vamos a tener de aperitivo, como viene siendo habitual, unos rollitos de primavera de verduras con salsa de frutas. De entrante vamos a tener una ensalada de aguacates con anacardos. De plato principal vamos a tener una lasaña vegetal, que me parece que en tiempos ya dimos algún tipo de receta de este tipo. Y de receta especial de la semana, tenemos el seitán, la fabricación y la elaboración del seitán casero, que dentro de la lasaña pues hay una parte de seitán, y bueno, vamos a enseñar a hacer un verdadero seitán casero, así como vamos a dar un poquito las especificaciones o las formas de hacer el seitán, así como un poco su historia y todo lo que se puede hacer en torno a esta carne vegetal. Thank you. Bueno, recordaros desde aquí también que el día 11 de diciembre se va a celebrar aquí en Celda Sonora un concierto del grupo Croston and the Tupperware Band, que no pudieron tocar con nosotros en el festival de Savvy Rock y nos quieren hacer un homenaje ese día. Ya iremos definiendo un poquito la hora a la que van a tocar y probablemente tocarán con algún otro grupo. Ya os diremos exactamente un poco cómo va a ser ese evento. Ya os digo, quedaros con la fecha del 11 de diciembre, sábado. Sí, efectivamente, sábado. Y bueno, quedaros con esa fecha y ya os iremos añadiendo un poquito de todo. Bueno, también que sepáis que el programa de ahí cuenta, como no, con el apartado de frases célebres de vegetarianos que viene siendo habitual en estas semanas. Y bueno, vamos a empezar con un poquito de buena música. La semana pasada estuvimos presentando un disco del grupo La Talega y otro disco de Pony Bravo, de Un Gramo de Fe. Pusimos alguna canción y hoy vamos a acabar de poner alguna más de su disco. Vamos a empezar con una que se llama El Campo Fui Yo, de Pony Bravo, para darle un poquito de movimiento a este día frío que tenemos hoy. Ahí os dejo con ella. la flor. Noto cómo huele el abedul hacia la flor. No hay coto que pronte al cazador. Desde que están los troncolobos, ya puedo jugar a las cartas con mis amigas. Todos los lunes, de 10 a 12, los troncolobos en Radio Espiritrompa, en el 102.2. Habéis podido escuchar a Pony Bravo, El campo fui yo, de su nuevo disco Un gramo de fe. Y bueno, vamos a pasar al aperitivo de esta semana, a lo que acontece un poco. Que como hemos dicho, iban a ser unos rollitos de primavera, de verduras con salsa de frutas. Bueno, para la elaboración de estos rollitos de primavera, de verduras con salsa de frutas, decir que vamos a sacar para tres porciones, unos dos rollitos por persona. Decir que gustan a todo el mundo, son un buen recurso para tanto para fiestas o grandes banquetes. La preparación nos va a llevar unos 25 minutos, unos 15 minutos de cocción, total unos 40 minutos para la preparación de estos rollitos de primavera. Para la masa necesitaremos 8 hojas de masa laminada de 45x30, de esas que venden en los supermercados, ya prefabricada. Y para el relleno vamos a necesitar 125 gramos de champiñones, 2 cucharadas de aceite de girasol, aunque yo últimamente estoy utilizando el de maíz y la verdad vale un poquito más caro, pero sabe de otra forma. Un diente de ajo picado fino, 1 centímetro de raíz de jengibre fresco picada fina, 90 gramos de brotes de soja, un pimiento dulce verde en tiras, 60 gramos de zanahoria en tiras finas, y para la salsa necesitaremos una cucharada de salsa de soja, una cucharada de raíz de jengibre picada fina, un limón, la corteza rallada y el zumo, una cucharadita de salsa de soja baja en sodio o de esta de... No de la marca en sí, sino del tipo soju. 3 cucharadas de tomate triturado y concentrado. 2 cebolletas picadas finas. Y un pimiento. Bueno, empezaremos preparando estos rollitos de primavera. Normalmente, como hemos dicho, venden ya la masa preparada en comercios de alimentos orientales o de productos naturales, unas láminas muy finas que están hechas con harina de arroz y que son específicas para rollitos de primavera. Si no, pues en el herbolario quizá a lo mejor las podamos localizar. O bien, si queremos, también las podemos hacerlas nosotros mismos. Y para ello, amasaremos 100 gramos de harina con agua, una pizca de sal y 2 cucharadas de aceite. Debe de quedar bien ligera para que pueda estirarse bien. Dejaremos que repose esta masa unos 30 minutos como mínimo y luego con el rodillo estiraremos al máximo la masa. Podemos recortar esa lámina en 4 rectángulos o base para los rollitos, como lo queramos llamar. Por otro lado, en una sartén a fuego medio, sofreímos hasta que estén dorados los champiñones troceados, con el ajo, el jengibre, los brotes de soja, el pimiento y la zanahoria cortada a tiras. Añadimos la mezcla en las hojas de la masa y dejamos templar. A posterior enrollamos uno a uno con mucho cuidado y los freímos en una sartén con poco aceite a fuego medio. Para la salsa, mezclamos bien todos los ingredientes y los hervimos en un cuenco aparte. Bueno, repetimos brevemente estos rollitos de primavera, que como habéis visto son muy sencillos de hacer. Necesitaremos 8 hojas de masa laminada de 45 x 30 centímetros. Para el relleno, 125 gramos de champiñones, 2 cucharadas de aceite de girasol, un diente de ajo picado fino, 1 centímetro de raíz de jengibre fresco picada fina, 90 gramos de brotes de soja, un pimiento dulce verde en tiras, 60 gramos de zanahorias en tiras finas, y para la salsa, una cucharada de salsa de soja, una cucharada de raíz de jengibre picada fina, un limón, utilizaremos la corteza rallada y el zumo, una cucharadita de salsa de soja baja en sodio, 3 cucharadas de tomate triturado, 2 cebolletas picadas finas y un pimiento. Si queremos hacer o no queremos comprar la masa, la podemos hacer, como hemos dicho, amasando 100 gramos de harina con agua, una pizca de sal y 2 cucharadas de aceite. Debe quedar bien ligera para que pueda estirarse bien. Esperaremos dejaremos que repose unos 30 minutos y después la estiraremos al máximo. La podemos cortar en 4 rectángulos o bien lo que viene siendo la base para los rollitos. En una sartén a fuego medio sofreímos hasta que estén dorados los champiñones troceados con el ajo picado, el jengibre rallado, los brotes de soja, el pimiento en tiras y la zanahoria cortada a tiras también. Añadimos la mezcla en las hojas de la masa y dejamos templar un poquito. A posterior enrollamos uno a uno con cuidado y los freímos en una sartén con poco aceite a fuego medio. Por otro lado, para la salsa mezclamos bien todos los ingredientes y la servimos en un cuenco aparte. Bueno, espero que os haya gustado este entrante, estos rollitos de primavera. Vamos a pasar a poner otra canción para ir moviéndonos un poquito mientras cocinamos. En este caso hemos elegido un grupo de reciente descubrimiento para mí, que se llaman Teen John Review. Un grupazo con connotaciones en plan Jerry Lee Lewis. Y bueno, os voy a dejar con él, con un tema que se llama Dishonest John. Y espero que sea de vuestro agrado. Están con nosotros y han venido a rescatarnos con buena música. Escúchalos, no te arrepentirás. Son Babuñigos FM. Todos los viernes a partir de las 10:30 de la noche con vosotros. Saben lo que quieren, van detrás del oro. No son buena gente, no. Bueno, ahí los tenemos, Teen John Review, para todos vosotros. mil vueltas en la cama. Los jueves a las 9 de la noche en Radio Espiritrompa. Bueno, espero que hayáis bailado un poquito con este nuevo grupo que hemos adquirido para poner aquí en Radio Espiritrompa en el 102.2. Se llama Tim Jones Review y bueno, iremos poniendo algo más ahora a lo largo del programa. Bueno, vamos a pasar al primer plato o al entrante, como así podemos llamarlo, que es la ensalada de aguacates con anacardos y que bueno, es más bien veraniega, pero bueno, como primer plato ahora, para antes de la lasaña vegetal, no, nos va a ir un poco bien porque es algo ligero. Bueno, para la elaboración de... Perdón, un momento. Sí, ya estamos. Que no encontraba la receta de la ensalada. Bueno, para la ensalada de esta de aguacates y anacardos es para cuatro raciones. Es muy fresquita y muy nutritiva. Nos va a llevar unos 20 minutos de preparación. Y bueno, necesitaremos 3 cucharadas de aceite de nueces, un aguacate grande, 2 hojas de lechuga, 2 cucharadas de cebollino picado, 100 gramos de anacardos tostados, un diente de ajo, una cucharada de vinagre balsámico, un limón, sal y pimienta. Bueno, empezaremos lavando la lechuga y escurriéndola bien y cortándola. Pelaremos el ajo y lo machacaremos en un mortero añadiéndole las cucharadas de aceite, el vinagre, la sal y la pimienta, y lo mezclaremos todo bien en un bol o en una ensaladera. Cortaremos el aguacate en láminas y lo rociaremos un poco para que no se oxide con el zumo de limón exprimido. A posterior añadiremos la lechuga, los anacardos, y espolvorearemos por encima con el cebollino. Y para terminar, rociaremos con la vinagreta y listo para servir. Como habéis visto, una receta muy sencillita, la repetimos brevemente. Necesitaremos 3 cucharadas de aceite de nueces, un aguacate grande, 2 hojas de lechuga, 2 cucharadas de cebollino picado, 100 gramos de anacardos tostados, un diente de ajo, una cucharada de vinagre balsámico, un limón, sal y pimienta. Lavaremos la lechuga, la escurriremos bien y la cortaremos a nuestro modo. Pelaremos el ajo y lo machacaremos en un mortero añadiéndole el aceite, el vinagre, la sal y la pimienta, todo mezcladito muy bien. Cortaremos el aguacate en láminas y lo pondremos en una ensaladera en un bol. Lo rociaremos con el zumo del limón exprimido. Añadiremos seguidamente la lechuga, los anacardos y espolvorearemos por encima con el cebollino picadito. Y lo rociaremos todo esto con la vinagreta y listo para servir. Bueno, vamos a poneros otro tema. En este caso es de otro, también otro descubrimiento para mí, Charlie Wiston, de su nuevo disco del 2009, me parece, o el del 2010, no sé exactamente, un disco que se llama Obo, y bueno, vamos a poner una canción que da nombre a ese disco, que se llama Like a Obo, de Charlie Wiston. Ahí os dejo con ella. Vamos a adivinar tu futuro. Estás escuchando Radio Speed Rompa en el 102.2. I've always known since I was a young boy. Charlie Wiston. Everything's as good as bad. Now my father told me always speak a true word. And I have to say that is the best advice I've had. Because something burns inside of me. It's everything I long to be. And lies, they only stop me from feeling free. Whoa, like a hobo from a broken home. Nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home. Nothing's gonna stop me. For anybody's fortune. The less I have, the more I am a happy man. Now my mother told me always keep your head on. Because some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not afraid. They will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yeah. Like a hobo from a broken home. Nothing's gonna stop me. Like a hobo. Tema este de Charlie Wiston, Like a Hobo, Like a Hobo, como dice él, para nosotros o para mí que no sé mucho inglés, Like a Hobo. Bueno, vamos a pasar al plato principal de esta semana, la lasaña vegetal, que como hemos dicho antes, no sé si la hemos, es una repetición, pero bueno, a mí me parece muy interesante que sepáis hacerla, y bueno, vamos a pasar a detallarla. Bueno, esta lasaña vegetal salen dos porciones majas que se podría sacar hasta para cuatro. Todos sabemos que la lasaña es un plato que requiere bastante tiempo, pero este es un plato ideal para sorprender a alguien en una cena o para darnos un caprichito, o como hemos dicho antes, para estos días que estamos pasando mucho tiempo en casa, calentitos, y si sobra, como decimos, siempre podemos congelar y luego solo calentar y listo. La receta yo siempre la he hecho para un par de personas y queda como una ración bastante maja, lo que he dicho antes, pero si se quiere hacer más grande, por ejemplo, para cuatro o para que sobre para congelar, doblamos las porciones y listo. Espero que os guste y bueno, decir que lleva unos 40 minutos de preparación, unos 25 minutos de cocción, total unos 65 minutos, y que necesitaremos dos pimientos verdes italianos, tres pimientos de piquillo, unos 200 gramos de espinacas, 200 gramos de seitán, que bueno, vamos a darlo aquí como ingrediente y luego en la receta especial vamos a pasar a definirlo y a elaborarlo caseramente. 8 placas de lasaña, 2 cucharaditas de sal, 3 cucharaditas de aceite de oliva, media taza de leche de avena o de soja, 2 cucharadas soperas rasas de harina, un bote grande de tomate natural, una pizca de pimienta negra recién molida, una pizca de chili en polvo como opcional y 250 gramos de queso rallado, o a ser posible artesano, o de tofu rallado, que ya vimos en su momento también la receta, o si no, este tofu lo podemos adquirir en los herbolarios de la zona. Bueno, nos ponemos en materia y para empezar a elaborar esta lasaña, empezaremos pelando y cortando en trocitos cuadrados todos los vegetales y el seitán y los reservaremos. Colocaremos dos ollas llenas de agua y una pizca de sal. Procedemos a hervir las placas de lasaña en una durante unos 7 minutos y removiendo. Y en la otra pondremos las espinacas bien troceaditas durante unos 10 minutos más o menos. Una vez cocinadas, sacamos las placas pasándolas por agua fría y las reservamos encima de un paño de cocina para que escurran. Y por otro lado, sacamos las espinacas y las dejamos también escurrir, ya que acumulan bastante agua a la hora de cocerlas. Bueno, seguidamente en una sartén calentamos un poquito de aceite con un par de dientes de ajo cortaditos, y cuando esté caliente el aceite echamos los vegetales, dejamos que se hagan a fuego medio entre unos 7 y 8 minutos más o menos, y echaremos el seitán y los pimientos de piquillo, los salpimentaremos todo y seguimos calentando durante otros 5 minutos más. Cuando ya tenga todo colorcito, echamos la salsa de tomate, reservando un poquito para la última capa de la lasaña. Terminamos de calentar todo junto durante unos 2 minutos más y reservamos. Seguidamente pasamos a elaborar la salsa, que la podemos elegir. Nosotros vamos a dar aquí una salsa bechamel, pero puedes elegir tú mismo la que quieras que acompañe a este plato. Para la elaboración o fabricación de la salsa bechamel, calentamos la leche y cuando esté bien caliente echamos la harina, retirándola del fuego, y removemos con un tenedor hasta que no queden grumos. Volvemos a poner al fuego hasta que empiece a hervir, removiendo todo el rato, y echamos las espinacas removiendo durante unos 2 o 3 minutos más. Lo retiramos del fuego y le pasamos la batidora, lo que nos dejará una bechamel de color verde. Y para la elaboración de la lasaña, en una cazuela de barro con un poquito de aceite pasado por toda la cazuela para que luego no se pegue, procedemos a poner dos placas como base. Luego echamos el sofrito y encima del sofrito la bechamel. Colocamos otras dos capas y de nuevo sofrito y bechamel. Otras dos placas sofrito y bechamel, y por último dos placas y encima salsa de tomate y bechamel. Le incorporamos el tofu rallado por encima. Y a continuación rellenamos el molde con la bechamel restante que nos sobre y el tomate sobrante, y lo metemos al horno durante unos 10 o 15 minutos que previamente habremos calentado al principio de empezar la receta, a unos 180 grados. Y bueno, con esto daríamos por concluido esta lasaña vegetal, que como ya hemos dicho, se tarda un poquito en hacer, pero luego es muy muy muy caprichosa y no caprichosa en sí, luego nos va a dejar muy bien y vamos a quedar muy bien si tenemos, como os he dicho, una cena o queremos dar una sorpresa a alguien con este plato. Como hemos dicho, necesitamos dos pimientos verdes italianos, tres pimientos de piquillo, 200 gramos de espinacas, 200 gramos de seitán, 8 placas de lasaña, 2 cucharaditas de sal, 3 cucharaditas de aceite de oliva, media taza de leche de soja o de avena, 2 cucharadas soperas rasas de harina, un bote grande de tomate natural, una pizca de pimienta negra recién molida, una pizca de chili en polvo como opcional y 250 gramos de queso rallado artesanal o de tofu rallado, que lo podéis comprar en el herbolario. No rallado en sí, pero sí la maza de tofu. Pelaremos y cortaremos en trocitos cuadrados todos los vegetales y el seitán y los reservamos. Con dos ollas llenas de agua procederemos a hervir las placas en una de lasaña durante unos 7 minutos y removiendo, y en la otra las espinacas durante unos 10 minutos. Una vez cocinadas sacamos las placas pasándolas por agua fría y las reservamos encima de un paño de cocina. Por otro lado sacamos las espinacas y las dejamos escurriendo. En una sartén calentamos un poquito de aceite con un par de dientes de ajo cortaditos y cuando esté caliente el aceite echamos los vegetales. Dejamos que se hagan a fuego medio durante unos 7-8 minutos, más o menos, y echamos el seitán a posterior y los pimientos de piquillo, salpimentamos todo y seguimos calentando durante otros 5 minutos. Para terminar, elaboramos la salsa. Hemos elegido una salsa bechamel verde. Calentamos la leche y cuando esté bien caliente echamos la harina retirándola del fuego y removemos con un tenedor hasta que no queden grumos. Volvemos a poner al fuego hasta que empiece a hervir, removiendo todo el rato, y echamos las espinacas removiendo durante unos 2 o 3 minutos más. Sacamos del fuego y le pasamos la batidora, lo que nos dejará una auténtica salsa bechamel verde. Y para la elaboración de la lasaña, en una cazuela de barro con un poquito de aceite pasado por toda la cazuela para que no se nos pegue luego las hojas de lasaña, procedemos a ponerle dos placas como base, luego echamos sofrito y encima del sofrito bechamel, colocamos otras dos placas y de nuevo sofrito, y hacemos esto hasta que nos quedemos sin placas, como teníamos 8, pues bueno, unas 4 bases, y finalizaremos todo esto con un poquito de sofrito más y al final bechamel, y por último rallaremos un poquito de tofu o del queso por encima, rellenamos el molde que nos quede con la bechamel y el tomate sobrante y lo meteremos al horno precalentado a unos 180 grados durante unos 10 o 15 minutos. Suculenta, ¿verdad? Bueno, más que suculenta, exquisita. Bueno, os voy a dejar con otro tema de Pony Bravo, que se llama Lo más difícil del mundo, de su disco Un gramo de fe. Espero que os guste y que os pongáis un poquito las pilas ahora, porque viene finalmente el postre, que hemos cogido una crema de la abuela, la hemos decidido definir así, como crema de la abuela, ya que mi abuela la elaboraba, y bueno, esperar un poquito, después de este tema continuamos con todo esto. Ahí tenéis. Lo más difícil del mundo, Pony Bravo. ahora sufro y lloro. Perdón que no se nos estaba escuchando, había un problema técnico. Como hemos dicho, habéis escuchado a Pony Bravo, Lo más difícil del mundo, de su nuevo disco Un gramo de fe. Espero que hayáis disfrutado con él. Y bueno, estáis escuchando Las melodías del fogón, vuestro programa de cocina favorito, aquí de cocina vegetariana, alineado con buena música, como hemos dicho. Y bueno, vamos a seguir con el postre de esta semana, que es una crema de la abuela. Y espero que os va a gustar mucho y que os va a ser muy fácil de hacer. Bueno, esta crema de la abuela, decir que es como una variante o una versión vegetariana de las natillas, o las podemos llamar como comúnmente las llamaba ella, unas natillas de naranja. Yo las decidí poner crema de la abuela. Y bueno, la preparación nos va a llevar unos 25 minutos y necesitaremos 3 cuartos de litro de leche de soja, una taza de jugo de naranjas dulces, una taza de azúcar para las natillas, una ramita de canela, la ralladura de una naranja dulce, 3 cucharadas de maicena, almidón de maíz, caramelo para cubrir, la cantidad que necesitemos. Y bueno, empezaremos. Empezaremos construyendo esta crema de la abuela, mezclando la leche con el azúcar y la rama de canela, y la llevaremos al fuego. Hacer hervir hasta que se disuelva el azúcar. A posterior agregar la ralladura de naranjas y dejar que hierva nuevamente. Apagaremos el fuego, inmediatamente agregaremos la maicena disuelta en un poquitín de leche o de jugo de naranja. Revolveremos todo bien hasta que espese con el mismo color de la preparación. Colocaremos en los moldes parte de esta crema y la cubriremos con unos hilitos de caramelo y la dejaremos enfriar en la nevera por un periodo de tiempo de unas 3-4 horas Y con esto ya tendríamos hecho estas natillas de naranja, esta crema de la abuela, que pasamos a repetir brevemente. Necesitamos 3/4 litros de leche de soja, una taza de jugo de naranjas dulces, una taza de azúcar para las natillas, una ramita de canela, ralladura de una naranja dulce, 3 cucharadas de maicena, almidón de maíz, caramelo para cubrir, la cantidad que necesitemos. Mezclaremos la leche con el azúcar y la rama de canela y lo llevaremos a fuego. Lo haremos hervir hasta que se disuelva todo el azúcar, removiendo. Agregaremos la ralladura de naranjas y dejaremos que hierva nuevamente. Apagamos el fuego e inmediatamente agregamos la maicena disuelta en un poquitín de leche o de jugo de naranjas. Revolvemos bien hasta que espese con el mismo color de la preparación. Colocamos un poquito de esta crema en moldes. Lo cubrimos con unos hilitos de caramelo y lo dejamos enfriar en la nevera por un periodo no inferior a 4 horas. Bueno, con esto daríamos por concluido el menú de esta semana. Solo nos queda la receta especial del seitán, que como ya habéis visto la hemos utilizado en la lasaña vegetal y hoy forma parte de nuestro plato especial de la semana. Vamos a adivinar tu futuro. Estás escuchando Radio Speed Rompa en el 102.2. Bueno, una semana más entramos en nuestro apartado de frases célebres de vegetarianos y que va siendo habitual durante estas semanas y con alguna reflexión que suelen hacer y llevándonos también a un poquito de circunstancia de lo que es el mundo vegetariano y dándonos cuenta de que mucha gente famosa de la que no teníamos constancia era vegetariana. Vamos a empezar por una frase de Isaac Bezhalingshinger, un escritor y premio Nobel, que dice así: peces que hace unas pocas horas habían nadado en el agua estaban con ojos vidriosos, bocas heridas y escamas manchadas de sangre. Los pescadores, ricos deportistas, pesaron sus pescados y fanfarronearon con sus presas. En el comportamiento con las criaturas, todos los hombres eran nazis. Bueno, otra frase de este hombre dice así: la carta del restaurante es la página más sangrienta que escribimos. Muy concisa. Y pasamos a otra frase de Karl-Heinz Dessner, un doctor alemán en filosofía, historiador y literato, que dice así: los amigos de los animales primero acarician a la ovejita, después se la comen frita, primero insultan al pescador, después se comen la trucha al horno. A los cazadores no los quieren, pero el corzo frito sí. Otra de este mismo doctor alemán dice así: quien coma animales está por debajo del nivel de ellos. Y otra muy cortita de él también es: me niego a digerir la agonía. Bueno, tenemos otras frases célebres para hoy, en este caso una de Margarit Yourcenar, una escritora, que dice así: ¿es que no hay alimento sin derramamiento de sangre? ¿No es acaso animar a los hombres a la crueldad si se les permite clavar el cuchillo en el corazón de los animales? Otra, en este caso de un enciclopedista francés, Denis Diderot, dice así: mi punto de vista es que todos aquellos que estamos a favor de los animales dejemos totalmente el consumo de carne y también hablemos en contra de él. Otras que tenemos por aquí que nos han ido enviando a nuestro correo dicen así: una es del Premio Nobel de la Paz, Albert Schweitzer, que dice así: solo se ganará un punto de vista consecuente en la protección animal cuando la humanidad se decida a dejar de matar y comer animales. Otra del Príncipe Max de Sachsen dice así: la anonimidad de nuestras víctimas del reino animal es lo que nos hace sordos a sus gritos. Perdón. Tenemos alguna más para hoy, que hay bastantes. En este caso es de otra escritora, Louise Rinser, que dice así: si cualquier niño se diera cuenta de lo que ocurre en una granja industrial, nunca más volvería a tocar la carne. Me conmovió tanto la inteligencia, el sentido de la diversión y la libertad de los animales con los que trabajé en Babe, que al final de la película me había hecho vegetariano. Y ya para concluir, tenemos una frase también del actor protagonista de Babe, el cerdito valiente, James Cromwell, que dice así: quien no pueda escuchar gritar a las víctimas, no las pueda ver estremecerse, pero le da igual que griten y se estremezcan, en el momento en que estén fuera de su radio de visión y de audición, tienen buenos nervios, pero corazón no tienen. Bueno, espero que os haya hecho reflexionar como todas las semanas estas frases célebres de vegetarianos. Y bueno, os voy a dejar con un tema del grupo Teen John Review, que hemos puesto antes un tema de ellos, y en este caso vamos a poner el tema 3 de su disco, que se llama Foghorn, y espero que os guste. Ahí va con él. Como ya hemos dicho, Teen John Review, Foghorn. Yeah. closer, my dear. Almost taste you from here. ¡Dios! ¡Pero qué hambre tengo! ¿Qué hay hoy para comer? Arroz como Galante. ¡Pero otra vez! ¡Otra vez! Voy a tener que escuchar las melodías del Fogón los miércoles de 11 a 12 con David en Radio Espíritu Trompa, en el 102.2. Un temazo esto de los Teen John Review. El pianista es vertiginoso, hay que echarle de comer aparte, mejor dicho, nunca mejor dicho en este programa, hay que echarle de comer aparte. Y bueno, vamos a pasar a nuestra receta especial de la semana, que en este caso, como hemos dicho, va a ser el seitán casero. Vamos a empezar a comentar un poquito la historia del seitán y un poco sus propiedades. Empezar diciendo que... La primera vez que lo pruebas, por ejemplo, en unos escalopes de seitán, estás seguro de que comes carne, pero no lo es algo mucho mejor. El seitán, o la carne vegetal, como se suele llamar, es el gluten del trigo, así que los celíacos no pueden tomarlo. Separado del almidón, amasado y cocido en caldo vegetal, quedando como resultado una masa esponjosa y elástica. Tiene un gran valor proteínico y nutricional para todo, por ello también lo llaman carne vegetal. Es de fácil la digestión y se recomienda sobre todo en dietas para niños, ancianos y personas vegetarianas. Lo podemos encontrar fresco fileteado, suele venir en tarros de cristal o envasado al vacío. Yo prefiero hacerlo propiamente casero. Podemos usarlo en nuestra cocina de manera habitual, por ejemplo en guisos como filetes y escalopes, en albóndigas, en patés. A mí me gusta mucho a la plancha y con un poquito de ajo. Es muy fácil filetear el seitán, picar bien un diente de ajo, poner a calentar la sartén con un pelín de aceite de oliva y cuando esté la sartén caliente echaremos los filetillos de seitán con el ajo vuelta a vuelta y listos para tomar. También lo podéis incluir en una menestra de verduras o en una ensaladita o en lo que os apetezca. Bueno, decir también que la conservación del seitán, una vez ya no esté caliente, podemos cortarlo en rodajas o como más nos guste y conviene dejarlo siempre con algo de salsa para que no se seque. El seitán dentro del frigorífico dura solo 3 o 4 días, es mejor congelarlo ya que así nos puede durar meses. Debemos de tener la precaución de congelarlo en bolsitas individuales donde vaya la porción que vayamos a comer cada vez. Decir también que con qué podemos combinar el seitán en la cocina. Se puede combinar con cereales, con legumbres, con pasta, con sopas, con caldos, cocidos, estofados, en barbacoa, en canapés, en aperitivos, en platos típicos como las albóndigas, las croquetas, en empanadas, en rellenos de verdura, en canelones. Lo podemos tratar igual que la carne, en empanada, frita, como cualquier aceite a la parrilla. En forma de estofado o bien elaborado como albóndigas o hamburguesas, al tener un suave sabor, se puede reforzar con sofritos, con salsa de soja, especias o cualquier otro tipo de aliño. Y comentar también alguna curiosidad del seitán, decir que es la proteína vegetal o gluten del trigo que se obtiene por procedimientos naturales. Además está elaborado con salsa de soja, algas, kombu y jengibre. El aspecto del seitán es, para los más desconocidos en la materia, poco menos que sorprendente en un primer momento. Son bolas de color marrón, de textura muy jugosa y esponjosa. Se asemeja bastante a la carne animal. Es un alimento de origen chino que tiene más de 600 años. Los japoneses, habituales consumidores del seitán, lo denominan kofu. El seitán, se obtiene a partir de la harina de trigo duro, es la proteína, el gluten, que ha sido separada del almidón después de amasarlo, lavarlo y finalmente cocerlo. No contiene grasas saturadas ni colesterol, por tanto colabora a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Llamado también carne vegetal por su alto contenido en proteínas, olor, sabor y consistencia, puede comerse de diversas formas como sustitutivo de la carne. Si se come también carne, no se debe abusar del seitán. Además de ser una fuente de proteínas, contiene vitamina B2 y hierro, aportando muchas menos calorías que la carne. ¿Qué más podemos contar de este seitán? Decir que te debemos tener en cuenta, dependiendo de la calidad o tipo de harina, nos saldrá mayor o menor cantidad de seitán, de gluten. De todas las proteínas vegetales, el seitán es la que más merece el calificativo de carne vegetal, no solo por su alto contenido en proteínas, como ya hemos dicho, sino por su textura y color. Además, aporta más ventajas que la carne, más proteínas, más digerible, sin colesterol, menos grasa, menos sal, menos calorías. Tanto el seitán como el tofu, el queso de soja, son fáciles de digerir y muy bajos en calorías, por lo que son ideales para niños, ancianos y personas con problemas digestivos. También está recomendado para los deportistas, ya que ayuda a desarrollar la musculatura. Y muy importante decir esto, es un alimento muy nutritivo que se obtiene a partir del gluten. Por lo tanto, aquellas personas de naturaleza celíaca, intolerancia al gluten, por si alguno no lo sabe, no deben ingerirlo bajo ningún concepto. Bueno, ahora sí, vamos a pasar, después de esta breve reseña o gran reseña, como cada uno lo quiera identificar, a dar la receta del seitán casero, que nos va a llevar más o menos una hora y media aproximadamente de preparación. Necesitaremos una bolsa de gluten de 250 gramos, se vende en las ecotiendas o en herboristerías, 4 cucharadas de pan rallado, 4 cucharadas, de harina integral de trigo, medio vaso de salsa de soja, que también se vende en supermercados o en el herbolario, como queramos, una bandeja de verduras, también suelen venir preparadas, aunque sí los pimientos y los ajos, una ramita de apio, 3 zanahorias, un pimiento rojo, uno verde, 3 dientes de ajo en función de gustos y 2 o 3 pastillas de caldo vegetal o caldo que tengamos anteriormente hecho de alguna cocción de verduras y un poquito de sal. Bueno, continuamos con este seitán casero. Empezaremos vertiendo el contenido de la bolsa de gluten en un recipiente grande. Añadiremos una cucharada pequeña y rasa de sal y 4 cucharadas de pan rallado. Esto al gusto, una vez que lo probéis ya veréis el resultado las 4 cucharadas de harina. Mezclaremos bien todo. Calentaremos al fuego en un cazo de tamaño medio. En un cazo de tamaño mediano, agua con la salsa de soja y las 2 pastillas de caldo vegetal si el caldo que utilizamos no fuera ya de cocer alguna verdura. Bueno, a mí me gusta también añadirle a la bolsa de gluten y a la harina y al pan rallado, me gusta añadirle un poquito de levadura. Pero bueno, por otro lado, como os he dicho, eso lo mantenemos aparte. Empezamos a cocer el agua, el caldo con la salsa de soja. Movemos para que todo se enfríe bien. Y empezaremos vertiendo un poco de este caldo que hemos hecho cuando se enfríe, para no quemarnos, sobre el recipiente con los ingredientes anteriores. Al ir amasando, el bloque se irá aglutinando, debe quedar bien amasado. Echaremos por otro lado en una olla grande con agua, puede ser una olla express, todas las verduras una vez limpias junto con los ajos y todo lo demás. Echamos en la misma olla la bola de seitán que hemos preparado. En este caso podemos decidir echar una bola grande o hacer bolas más pequeñas, eso ya nos facilitará luego la hora de conservación y de congelado, o bien si lo echamos en una sola pieza, luego nos tocará cortarlo. Bueno, echamos en la misma olla la bola de seitán que hemos preparado, debe quedar todo bien cubierto, añadimos, y si nos ha sobrado agua, con la salsa de soja y las pastillas de antes, la echamos también. Tapamos y ponemos a hervir durante al menos unos 40 minutos en función del tipo de fuego que le pongamos. Y una vez pasado este tiempo, sacamos la bola de seitán y la dejamos enfriar. Como ya hemos dicho, si hemos decidido hacerlo de esta manera, la cortaremos en 4 trozos con los que podremos elaborar distintos platos. Se puede liar y congelar los trozos que no vayamos a utilizar para el plato concreto que queramos elaborar en ese momento. El caldo del hervido podremos utilizarlo para preparar sopas, añadiendo la pasta para sopa que prefiramos. Quinoa o aquello que nos interese queda muy buena si se añade al agua de la cocción al preparar la sopa una cucharadita de miso. O bien podemos trocear las verduras que hemos cocido y las partimos en forma de juliana, y mismamente eso nos servirá de sopa. También podemos apartar las verduras cocidas y tomarlas junto con una mayonesa, haciendo una pequeña ensaladilla rusa. Bueno, no sé si os ha quedado... ¿Os ha quedado bien hecho este seitán? Si no, ya sabéis que podéis encontrar estos programas y muchos más que tengo en el blog que tenemos en radioespiritrompa.blogspot.com, y ahí hay una página que se llama Las Melodías del Fogón, en la que podréis encontrar todos los programas, tanto para escucharlos como para descargarlos. Y bueno, con esto vamos a dar por concluido el programa de hoy, con una mañana muy fría, no ha levantado nada aquí este frío en el estudio, a ver si vamos incorporando, como ya hemos dicho, algo de calefacción aquí dentro, pero bueno, para poder tener eso necesitamos que todos aquellos que sois seguidores de esta radio os lancéis y queráis colaborar con nosotros, bien a través del correo electrónico radioespiritrompa@gmail.com o bien a través de nuestro teléfono de aquí de la radio, el 974-48-2767, que estamos para ofrecer un servicio aquí a esta zona. Bueno, para todos aquellos que os estéis incorporando ahora, os va a quedar ahora un poquito de música. Decir que el menú de hoy ha constado de unos rollitos de primavera de verduras con salsa de frutas, de una ensalada de aguacates y anacardos, de una lasaña vegetal con seitán, del postre de la crema de la abuela o esas natillas de naranja, como las queráis llamar, y que nuestra receta especial de la semana ha sido el seitán casero. Todo esto alineado, como todas las semanas, por buena música. En este caso hemos seleccionado para hoy música de Pony Bravo, de su nuevo disco Un Gramo de Fe, del grupo Teen John Review y de Charlie Winston. Y os vamos a dejar con una canción, en este caso de Charlie Winston, que se llama In Your Hands, de su disco Hobo. Y bueno, espero que sea de vuestro agrado. Vamos a adivinar tu futuro. Estás escuchando Radio Spirit Rompa en el 102.2. Bueno, ahí tenéis al bueno de Charlie Winston. Un saludo desde aquí, desde los estudios de emisión de Radio Spirit Trompa, aquí en el polígono SP. Recordar que el día 11 tocarán los Crosstown acompañado de otro grupo, y más notificado ahora, en último momento, que va a haber un taller de percusión este sábado aquí en la Celda Sonora. Ya veréis los carteles puestos por el pueblo, y bueno, a ver si nos da tiempo a hacer alguna cuñita, que ha venido un poquito rápido este evento. Ahí tenéis Charlie Winston para acabar. And when I make my money, I'll send it back to you. Father, give strength I pray. I have to end this misery, it's causing too much pain. I'm gonna look.